me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Si estoy muy cerca del micrófono, yo me escucho muy fuerte. ¿Acá estamos bien? Bueno, buenos días, señor operador. Si no fuera por el operador técnico Javier Paz, no sé qué haríamos en este programa, en esta radio. Buen día a la Red Nacional de Medios Alternativos. Parece que asoma Febo, pero muy poquito, está débil. ¿Cómo le va, Ernestina Arias? Buenos días, Daniel López. ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo programa de Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Ingeniero Mashwit, partido de Escobar, zona norte de Buenos Aires. Y como usted bien dice, sí, parece que se está dignando el sol a salir. ¿Usted vio la cantidad de días que no hay sol? Sí, señor. Sí. ¿Qué pasa? Desde el 10 de diciembre. Sí. Desde el 10 de diciembre, y es un dato astrológico, astronómico y concreto. Siento que está lloviendo y que hay humedad desde el 10 de diciembre de 2023 y no asoma el sol, y cuando asoma es algo tan tímido que bueno, habrá que empujarlo, ¿no? Habrá que ayudarlo y entre todos. Es que pleno. Nosotros no teníamos nada preparado al respecto, no es que dijimos vamos a arrancar así nada. Nos miramos y ya está. Es suficiente porque sabemos muy bien cómo, ¿no? Cómo y, viene la mano. Y así sea todo el programa. Probemos. Sí, por supuesto. Tratamos de arrancar con una sonrisa, tratamos de arrancar en este país y en esta realidad tan dolorosa, porque claro, todo el tiempo estamos escuchando y a veces nosotros mismos tirando pálidas y pálidas y pálidas, porque ¿qué es lo que asoma, no? Eso, la pálida. Porque lamentablemente, no solamente es el sol... Como sí, usted lo dijo. Objetivamente, más que pálida, es lo concreto. Sí, la realidad. Seguramente usted, quien está del otro lado escuchando, nosotros sabemos que hay gente que está comiendo salteado, un día come, un día no. Sabemos que hay gente que no está llegando, no a mitad de mes ya como era antes, sino directamente no está llegando. Sí. Sabemos que, bueno, lo venimos diciendo desde estos programas, no hay alimentos en los comedores. Por 1.400 que el Ministerio de Capital Inhumano, detectó, 44.000 que sí laburaban están sin alimentos. Perdón, y de los 1.400 que no. Se supone que son fantasmas. Bueno, que no son fantasmas. No, no. Ayer escuché a una de las titulares de comedor, me falla en este caso, raro a mí, pero me falla la memoria de qué localidad era exactamente, pero dijo: no, nosotros estamos, lo que pasa es que fueron a la dirección que teníamos antes, que está a dos cuadras. Claro. Y ni siquiera se molestaron en preguntarle al vecindario dónde está el comedor ahora, si nunca estuvo, si estuvo, si era un invento. Exactamente. Eran dos cuadras de diferencia y entonces nos dijeron: no, no existe. Exactamente. Además que en la pandemia se registraron muchísimos comedores en domicilios de muchas personas que solidariamente abrieron. Que después lo hayan podido sostener es otra cosa. Y que se agarren de ese informe de que hay comedores fantasmas, merenderos fantasmas, es una gran falacia, una gran mentira, porque todos sabemos que hay muchas personas que hacen fila a la noche para llevarse un tupper, para ir a sentarse a comer, y después llevarse un tupper porque son cinco criaturas o más que dependen de esas personas. Y cada vez vemos, al menos en lo que a mí me concierne, veo cada vez más personas durmiendo en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Santa Fe, por ejemplo, en pleno centro, en los cajeros. No, no solo personas, individuos individuales, ¿no? Sino familias con mantas. Caminar por Corrientes y las vas a ver, por ejemplo. Sí, están a la vista totalmente. Hay un crecimiento enorme. Bueno, la UCA acaba de tirar unos datos. Horrible, y la UCA no es justamente lo que se precie como... popular, ni kirchnerista, ni peronista, ni nada, ni de izquierda, ni nada. Exactamente. Es una organización que, una estructura que también en la época del gobierno de Alberto Fernández tiraba números. En todos los gobiernos. Bien, y en el gobierno de Macri, y en el gobierno de Cristina tiraba números. En este caso, entonces, en ese momento eran válidos. Entonces ahora, ¿cuánto aumentó la indigencia? Aumentó el 100%, estaba en 9, no sé cuánto, y está en 17,8 en solo 6 meses. En solo 6 meses pasamos de tener 6 criaturas de 10 que son pobres, que están en el índice de pobreza, pasar a ser 8. Sí. O sea, es una bestialidad. 8 de cada 10 criaturas. 8 de cada 10 criaturas. Sí, que no comen, que no se visten, que no tienen infraestructura en su casa, que no pueden pagar el gas o comprar la garrafa, porque mucha gente que está en esta situación no tiene gas natural instalado, porque no pueden hacer la instalación, o porque por ahí en el barrio tampoco llega a veces. Hay barrios en los que todavía, increíblemente, hablando de la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, ¿no? A mí siempre me impresionó cuando explotó las garrafas en la escuela de Moreno. Sí. Yo hacía ya programa y la indignación que tenía, que tuve que parar en un momento porque no podía creer que en una escuela, en una casa particular, se puede entender por el costo, por un montón de cosas. Pero en una escuela pública donde van 400 criaturas más todo el personal de trabajo, docentes, auxiliares y qué sé yo, haya garrafa. Eso, yo lo decía, ¿no? ¿Qué hizo Scioli? La gobernación de Scioli, 8 años y tenés una escuela sin garrafa. Digo, no estoy hablando sin gas natural, perdón. Y tiene que pasar esa tragedia para que después se pasen la pelota uno a otro de quién es el culpable, quién no fue el culpable. El problema es que hay dos docentes, un auxiliar y una docente, Sandra y Rubén, que siempre los tenemos presentes porque significan justamente algo a pensar en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y más acá en el conurbano del AMBA, que es la concentración mayor, y que la infraestructura de las escuelas, que hay algo que los sindicatos como el SUTEBA todo el tiempo vienen reclamando, es ineficiente, es insuficiente. Totalmente. Para la cantidad de niños, niñas que asisten. Y bueno, estamos llegando, parece que, como dijimos en el programa pasado, ¿no? Parece que el gobierno no previó que existe el invierno. Parece que el gobierno no previó que iba a ser tanto frío. Que para mí que no previó que había seres humanos. Para mí no previó nada y estamos frente a unos delincuentes que se hacen autollamar gobierno y que estamos, bueno, como lo venimos proclamando desde este programa, ¿no? Esperando el miércoles que viene, el día 12, en el Congreso, se va a tratar en el Senado la ley base. Que es la ley base de la que tiene que ser así, lo llama, ley base de la destrucción y total de la Argentina, con lo cual cuando hablamos de la destrucción de un país, hablamos de la destrucción y el sufrimiento de los integrantes, de los habitantes del país, de las personas que viven en el país. Uno siempre dice los argentinos, los inmigrantes que viven en este país, que trabajan en este país, que aportan en este país, que gastan cuando compran un pomelo el 21% y lo aportan al Tesoro Nacional, son los que sufren. No es una cosa abstracta, un dibujito en un mapa, si acá está Chile, acá está Paraguay, acá está Uruguay, no. Es el pueblo, la gente, los seres humanos que viven en este país. Eso es lo que importa. Y no les importa este gobierno. Ahora ponen a... Esto es, Ernestina, es algo terrible. Porque dicen, casualmente, ¿no?, que había corrupción en la entrega, que se había manipulación, qué sé yo. Entonces, sacan ahora la leche que estaba por vencer, la leche en polvo, y la entregan. ¿A quién se la entregan? A la Fundación Conin. La Fundación Conin está dirigida por un señor que se llama Abel Albino. Un señor que se autotitula médico, porque digo, cualquiera persona que tiene el título de médico no puede decir la estupidez que este hombre dijo hace un par de años cuando era funcionario del gobierno de Macri. Sí, 2018. Que dijo que no había que usar preservativo porque era inútil, porque el HIV penetra la traspasa la porcelana. Yo, la verdad, he escuchado, y es más, no solamente he escuchado, uno tiene que hacerse cargo de dicho estupideces en la vida, pero semejante cosa. Digo, porque la idea que tienen estos ultramontanos, estos Opus Dei, es que haya población, mucha población. Entonces, si una criatura, porque para un lado es una criatura, para otra cosa no. Si para ser madre a los 14 años no es criatura, ¿no? Para tener entidad, o para votar, o para opinar, o porque yo, es una criatura que no sabe nada. Entonces, están este señor fomenta el embarazo adolescente, de hecho han sacado apoyo a los planes que había instaurado el gobierno de Cristina, y que mantenía incluso el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. Han echado una cantidad enorme de personal que trabajaban sobre el tema de el embarazo, las cuestiones de género, la violencia de género. Piden a grito que se termine con la ESI, que es la educación sexual integral. Que es tan, tan fundamental. Qué fundamental, Ernestina, porque bajó muchísimo el embarazo adolescente. Lo que no entienden, o sí entienden, pero lo entienden mal, es que a determinada edad, 14, 15, 16 años, hay necesidad de contactarse con la otra parte, con el otro sexo. Te guste o no te guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y si no tienen la mínima prevención, entonces después tenemos chicas de 14, 15 años amamantando cuando tienen que estar en otra cosa. En estudiar, en formarse, en divertirse, en tener otra vida. No puede ser madre, la verdad. Yo pienso que dice, no, porque nuestras bisabuelas tenían 12 hijos y no tenían vida. No tenían vida propia. No, ESI es fundamental para conocer el cuerpo, saberlo y también tomar las decisiones de cuándo maternar y cuándo no. Me parece fundamental y lo que la pasa integridad corporal, ¿no? También, digo, por supuesto, no. La detección de abusos en la infancia, y terrible. Los docentes debemos estar preparados, porque justamente la ESI nos viene a esclarecer en muchos sentidos. Lo cierto es que estamos frente a un gobierno muy oscuro y hemos retrocedido, y siento que estamos retrocediendo en cuatro patas, porque la violencia verbal, la violencia ideológica y la violencia concreta cuando reprimen movilizaciones, mismo ayer mismo a los jubilados insurgentes en Congreso se los reprimió. En el INTI a los trabajadores que estaban reclamando por su puesto de trabajo se les reprimió, y vivimos constantemente una instancia de amedrentamiento social, político y concreto. Y además esta situación de revertir todo un camino enorme que vinieron haciendo varios movimientos sociales, estudiantiles, sindicales, feministas, en torno a una sociedad distinta que queremos. Bueno, el 3 de junio se cumplió nueve años de una gran movilización que se gestó en torno a decir basta ya a los femicidios, basta ya a la violencia, viva nos queremos, ni una menos. Pero bueno, hoy arrancamos con esto del sol, ¿no? Y lo primero que se me viene a la cabeza es que hoy hace una semana se cumple de que ya no está nuestra Norita, que no está nuestra Norita, no está nuestro sol, pero vamos a seguir luchando por los ideales que ella plantó en tantos años, desde que desaparecieron a su hijo, desde que el Estado desapareció a su hijo, y la fuerza que ella nos insufló a todos, a todas, a todes en nuestras luchas, jamás será olvidado. Quería recordar que hoy a las 3 de la tarde, como siempre, se realizará en Plaza de Mayo la Ronda de las Madres, la marcha. Y bueno, vos nos venías también a traer otra info. Sí. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, que bueno, hoy se nos fue Lita Boitano, otra de las grandes militantes de... Las imprescindibles. Las imprescindibles, ¿no? Que algunos la calificaban, o muchos la calificaban como la sonrisa del movimiento de los derechos humanos, porque ella siempre tenía, igual Norita también, Norita tenía un tono de voz y una forma de hablar que parecía una señora débil y chiquita, y sin embargo, en eso, que en esa forma de expresarse, estaba toda la fuerza y todo el temple. Se la llamaba, se la definía como la madre de todas las batallas. Así es. En ese cuerpito de, qué sé yo, 1.60 m, y hasta, pero 24 de marzo, ¿no? Estuvo en la habitual marcha de Plaza de Mayo, Norita. Y lo mismo Lita. Y se nos fue a los 92 años, estoy leyendo acá, bueno, ella pedía que, Lita Boitano pedía que se la despidiera cantando un buen tango, ¿no? Mi amor, qué hermosa. No. Como Norita debe haber pedido también cantar, el otro día cantaban todos La Cigarra. La Cigarra. Un tema tan significativo, y las personas cantando, y fue la despedida de Norita, creo que fue también, una parte de nuestra vida se va. Pero también les que quedamos, me parece que tenemos el deber de continuar lo que todas las madres y las abuelas empezaron ya por el 77, y que se parece lejano, pero las injusticias que se vivieron en ese momento, las repercusiones y consecuencias las estamos viviendo ahora. Sí. Necesitamos de esa historia de lucha. Y Norita fue una persona que estuvo presente en muchísimas luchas, muchísimas, puedo recordar, no sé... despidos y ella estaba ahí, la desaparición de Luciano Arruga y ella estuvo ahí, sí. Cuando metieron presa a Iggy y estábamos pidiendo la liberación de Iggy, una chica lesbiana que se defendió de un ataque machista, ella estuvo ahí, estuvo presente en muchos espacios donde ella misma se dio la apertura de decir, ¿el feminismo era esto? Ah, me encanta, bueno. Y se sumó y puso su pañuelo, su manito y su pañuelo verde, sí. para encabezar una lucha enorme, titánica. Y muchas otras luchas, muchísimas ambientales, muchísimas de organizaciones sociales. Llegó a decir estas últimas semanas, entreguen esos alimentos. Estuvo muy consciente y muy al tanto de todas las luchas que se vienen dando. Se vienen dando. Eso es un poco la cuestión de tener en cuenta. Y vamos a ver, estamos acá mirando al operador Estrella, porque tenemos ahí seguramente algún audio, recuerdo de algún su voz, recuerdo de, sí, Norita, de Norita, ¿no? A ver si lo podemos poner al aire y escucharla con atención. Hoy es día de plaza, bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno, un jueves, ahora los jueves que hemos vivido, cada uno tuvo su peculiaridad y todo, ¿no? Pero es un día especial donde uno trata de no tener horario con el dentista, con el médico, de no tener horarios para ir a hacer un trámite. en el horario de la plaza. Para ir de acá de Castelar a la Plaza de Mayo, por ejemplo, hay que contar casi 2 horas de viaje entre salir de acá, tomar el colectivo, después el tren, después el subterráneo. Entonces, más o menos, otra gente que vive en el centro llega más rápido, pero desde acá son más o menos casi 2 horas. Entonces uno ya se prepara a la mañana, se apura. Yo creo que la plaza fue la mejor terapia que tuvimos, porque era en un momento de mucha desesperación juntarnos, preguntarnos si cada una durante la semana había tenido una respuesta, una novedad, un anuncio. Bueno, ahí estaba la voz de tan linda de escuchar de Norita. Y en cuanto a Aldita Boitano, que en realidad, bueno, su nombre es Ángela Catalina Paulín, que nació en 1931, el 20 de julio. Su mamá había llegado desde Italia, desde Véneto, embarazada de ella. Ella dice que a su papá biológico nunca lo conoció y que fue el primer desaparecido de su vida. Después acá la mamá hizo pareja con un humilde trabajador, un albañil muy laburador que ejerció el rol de paterno. Y cuando ya estaba en el colegio secundario, no escondía su simpatía por el peronismo, cursó estudios en el Comercial Antonio Bermejo. Y fue siempre una luchadora hasta que, bueno, la dictadura le arrebató 2 de sus hijos. Se casó con Miguel Boitano, y en 1952 tuvo su primer hijo, en realidad una hija, Adriana Silvia, y después nació Miguel Boitano, y ellos fueron desaparecidos por la dictadura cívico-militar eclesiástica, No separemos a la iglesia de ese momento de todo ese salvajismo que asoló la Argentina. Bueno, nada, recordarlas un poco en esta inicio de la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va por muchas radios, y tenemos también un audio de Lita Boitano. Vamos a escuchar a Lita Boitano también. Madre de 2 hijos desaparecidos, y en estos últimos años presido el organismo de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Hoy vine, no porque tengo una foto mía, porque las chicas cuando me invitaron dicen, tenés una foto grande. No es eso, porque creo que nosotros existimos por nuestros hijos. O sea que lo más importante son nuestros hijos, o padres, o esposos, o hermanas, o hermanos. Es por eso que estamos en la lucha. El clavel rojo que tengo a mis espaldas me impactó. Es hermosísima, es representativa, y además después con la segunda foto de los 30.000 hechos de claveles, eso representa un lugar tan emblemático, y realmente es muy importante todo lo que se haga para que se conozca lo que forma parte de la memoria, verdad y justicia. Bueno, ahí está la voz también de Lita Boitano, que... Qué hermosa, ¿no? qué linda se la siente, qué hermosas las madres, las abuelas, qué hermosas. Yo la conocí en un acto así, mi grupo de teatro participamos en una actividad en Avellaneda y estaba ahí, y era nada increíble porque nos saludó a todos, que éramos bastante, siempre con una sonrisa, con una gestualidad, un afecto muy muy especial. Es por ahí está bien esto de, ¿no?, que era como la sonrisa militante. Cada una tenía su característica de lucha y de forma. Y me vino a la cabeza una frase de Eve, ¿no?, que decía, militen y sálvense. ¿Qué quería decir con eso? Que se cuidaran, ¿no?, se cuidaran, pero que no dejaran nunca de militar y de luchar, porque había que cuidarse. Ellas, como le pasó a Estela de Carlotto, fueron amenazadas y a veces hasta muy cerca, ¿no? Hablando en democracia, no en la dictadura, sino en plena democracia, amenazadas o con atentados en sus casas, como le pasó a Estela de Carlotto. Y nunca se dejaron, y no era solamente por sus hijos o la búsqueda de su nieto. Por ejemplo, en el caso de Estela, cuando apareció su nieto, que estaba en Bahía Blanca, que es músico y demás, ella le dijo, bueno, ya está, encontré a mi nieto y se acabó. No, sigo luchando, y sí, hasta hoy, ¿no? No las ven tan endebles como a Tati, a veces con su bastón, con su andador, caminando con dificultades, pero siempre son un ejemplo, y que tenemos que tomar ese ejemplo para este momento tan doloroso que estamos viviendo en la Argentina, donde no podemos bajar las banderas de la lucha y de... Bajo ninguna circunstancia, creo que en este momento, siempre estuvimos diciendo, ¿no?, hace poquito decíamos, bueno, no es momento, Norita, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a cada persona cuándo es momento? Me parece que esa libertad, nos basamos también en nuestros propios egoísmos, ¿no?, donde nos crían patriarcalmente y siempre pensamos que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos van a estar permanentemente con nosotros. Y lo cierto es que una vez que se van de este plano, también siguen estando con nosotros. Sí. Una foto de Norita en nuestros corazones, en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales, hace que siga viva esa llama. Y eso es lo que tenemos que nosotros persistir en esas luchas, en ese camino que nos enseñaron. Norita siempre dijo, te caes una vez, te caes dos veces, pero nunca dejás de luchar. Y yo la vi a Norita en el tren, en el Sarmiento, viniendo de Castelar a Buenos Aires, me la he cruzado sin el pañuelo, y era una señora que venía sonriendo siempre, mirando la ventana y viendo en qué podía ayudar. Siempre estaba abierta a cualquier instancia de colaboración, ayuda. Una persona muy solidaria, y creo que ese ejemplo es el que nos tiene que guiar, y ahora más que nunca, en esta instancia que dijimos, estamos viviendo días tristes y días muy fuertes, me parece que la figura de Nora tiene que agrandarse. Sí. Agrandarse en nuestros corazones y en nuestras acciones. Estar presente y multiplicarse. Yo por ahí, no sé, cerraría con esto, y ahora vamos a saludar a la compañera que acaba de llegar, a Silvia Marilia, pero que quería decir algo respecto a los periodistas ensobrados que bajan línea y que, nos gusten o no nos gusten, educan, ¿no? Educan en mal sentido de la palabra o forman criterio en las personas que parece que no lo tuvieran como propio. Un periodista ensobrado dijo, no, lo bueno de Norita es que ella no tenía pertenencia política, porque ella era una militante que luchaba por la búsqueda de la verdad, de lo que ella quería recuperar, al menos saber dónde estaba su hijo y demás, pero no tenía ninguna afinidad política, no pertenecía a ningún partido político. Una estupidez, se podría decir, si no fuera una maldad. Porque sí, pertenecía a toda la política. Porque lo que hacía era político. No importa si era político de izquierda, si era político de centro, si era peronista, si no era peronista. Todo lo que hacía era político. Y esa era la lucha. Tras esos pasos vamos. Sí, perdón. Silvia, hola, Silvia. Buenos días, ¿qué tal, Silvia Marilla? Buen día. Estar acá, compartirlos, venía escuchando en el camino. Bien. Sí, muy lindo todo el homenaje a Nori, que se lo merece y mucho más, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, que nos ha dejado un legado impresionante. Sí pensaba que el comentario ese del periodista puede tener muy mala intención, ¿no? de esta cosa de despolitizar, entre comillas, claro, a las personas. Pero yo sí veía como una grandeza de ella y de muchas madres y de muchos organismos de derechos humanos de no alinearse políticamente a ningún partido. Me parece que el alineamiento absoluto es complicado. Deja, viste, cuando un árbol te tapa el bosque, de alguna manera, bueno, muchas veces hubo cosas que también fueron duras y difíciles de aceptar para los movimientos sociales en cuanto a la toma de posicionamientos de algunas personas dentro de los organismos de derechos humanos. Me parece que está bueno mantener esa distancia, esa cercanía a distancia, más allá de lo que en su corazón sintiera o pensara o votara, que nadie lo sabe, entre comillas. Pero me parece que está bueno que los organismos de derechos humanos, ella luchaba y defendía esa autonomía de los organismos de derechos humanos con respecto a los partidos políticos y sobre todo a los gobiernos. Porque es muy difícil seguir siendo crítico cuando uno está alineado a un gobierno. Esa parte es compleja y yo sí apoyo eso y defiendo eso. Me parece que era uno de sus mayores logros. Sí, yo no sé, coincido con lo que decís. Igualmente creo que está bien, la posición política no me parece a mí que no desacredita el trabajo y para nada, ¿no? Totalmente, y menos de las madres. Y menos de las madres y menos de las abuelas. Parece que es una cosa que no se puede poner en discusión. Claro. Sí, porque era trotskista o no era trotskista, si era peronista o no era peronista, si era de peronista de acá o peronista del otro lado. No, igual o, no. O socialista o lo que fuera. No me refiero tanto a su ideología de base, de sí, la que fuera, sino más bien a los organismos de derechos humanos que se alinearon a algún gobierno y eso les hizo perder un montón de perspectiva. Y eso ella sí lo mostraba, lo referenciaba y mostraba la diferencia. Por eso yo creo que su camino es un camino que es una luz, un faro para muchos. Uh-huh. Bueno, gracias. Vamos a un tema con Javi. Sí, un temita musical. Hacemos el círculo, para los que no ven esto es radio. El círculo es... Háganos un tema, Javi. ¿Qué tenemos ahí? A ver... Corresponde al sol y es un pájaro quien me ve desgranándome en el papel, reconociendo al corazón, fruto fresco de mi canción, palomita que volverá dando luz a lo que vendrá y a lo que tenga que morir, recordándonos de sentir lo que viene y lo que se va. Mi mirada cerrada está bajo el árbol que ve llorar y las hojas llamándote, corazón escuchándote para saber a dónde estoy y entender hacia dónde voy. Orilla de la tempestad, llovizna de la claridad y una gota de lo que soy. Alegrándose de que amar le fuese como respirar, aceptando lo que vive, dándose a quien la recibe, medicina de hierba y miel, simpleza de la propia piel.